Radio Bimba FM 95.5. Que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que esta mañana nos sintonizan en el 95.5 de FM por acá por Hermosillo, Sonora, y a quienes nos escuchan por el www.radiobemba.org. Soy Rosa María Rodríguez y les acompañaré en este que es el primer programa del 2011, que nos da muchísimo gusto de que el Sin Embargo Se Mueve esté hoy iniciando sus transmisiones del 2011. Estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen de 9 a 11 de todos los domingos, esta mañana con un poquito de menos frío que los otros días de la semana, ¿no? Pero pues muy agradable como para tomar el café y sintonizar nuestro programa. Le doy la bienvenida a estos micrófonos a mi compañera Diana Munguía, que también les vamos a desear feliz año nuevo a todos los compañeros de aquí y a quienes nos están escuchando. Diana, buenos días. Buenos días, Rosy, y buenos días a mi compañero Martín también, que se encuentra en esta cabina. Y pues mejores deseos, ¿no?, para este año. Esperemos que sea buen año y que hayan tenido también un inicio pues no tan catastrófico como empezó en lo que es las muertes, ¿no?, en nuestro país. Sin embargo, aquí estamos, ¿no?, Rosy y Martín, en pie de lucha un año más. Y como bien decías, ¿no?, es el primer programa del año y bueno, vamos a tener unos temas para analizarse y reflexionar sobre lo que nos espera este año. Y como ya saben, somos ciudadanas y ciudadanos que pertenecemos al Movimiento Regeneración Nacional, con su unidad, las siglas, pues va a ser nombrado como La Morena, y estamos estrenando nombre también de este movimiento, y para eso vamos a tener a un integrante del movimiento a nivel nacional para que nos explique esto. Buenos días, Martín. Muy buenos días, con mucho ánimo este 2012, con mucha esperanza, pues de que nos vaya muy bien a todos en lo individual y a todos en lo general como sociedad, porque este año viene bien y con muchos aires, sobre todo con estas excelentes noticias que acabamos de tener al iniciar el año, y más concretamente en esta semana con la casi no designación de Alejandro Encinas como, pues ahora sí, como posible candidato de las izquierdas a estas elecciones que se van a dar en julio en el Estado de México. Y la verdad que es un personajazo, y la verdad para nosotros, yo creo que dentro del movimiento es un gustazo que una persona de este nivel, de esta calidad, de este tamaño, pueda llegar a competir en este julio, que de seguro con él la tendremos ganada en el Estado de México. Así es, yo creo que lo más importante aquí es rescatar la idea de la unidad de la izquierda, que se veía difícil, pero bueno, empezamos el año con una muy buena noticia: no más alianzas con el PAN. Sí, y pues después de toda esta alegría, Rosy, por tener este inicio del año con estas noticias tan agradables, pues vamos ahora sí a empezar con el contenido de nuestro programa. Hay que decirles a nuestro auditorio que vamos a tener en cabina pues al economista Saúl Rosas Monroy, quien actualmente cursa el doctorado en economía en la Universidad de Sonora, y con él pues vamos a platicar ahora sí que de las noticias no tan buenas, ¿no? Vamos a hablar de economía y como pues ustedes bien saben, no empezamos muy bien con tanta alza y con tantos impuestos. Efectivamente, Martín, amigos, y sin embargo se mueve, ya empieza a tratar temas importantes que afectan a nuestra gente, temas sensibles que entendemos perfectamente porque nos pega en el bolsillo, nos pega en todos los conceptos de humanidad. Otro que queremos compartir es la situación de los migrantes, hombres y mujeres que cuando transitan por suelo mexicano en su viaje a Estados Unidos, regularmente son víctimas de secuestro, de abusos, etcétera. Es algo que no ha podido desaparecer de la agenda por la trascendencia que tiene este tema. Para hablar de ello vamos a contactarnos con Alejandro Salinas Guerra. Él es sacerdote diocesano que desde el año de 2007 abrió un albergue que se denomina Hermanos en el Camino, y vamos a conversar con él acerca de este importante tema de derechos humanos y cómo en México pues pareciera que no existen. Así es, Rosy, y también trataremos, auditorio, con el académico Gabriel Sosa Plata acerca de la posible autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mejor conocida como la COFETEL, para licitar al menos 2 cadenas de televisión abierta. Y en el espacio de las Casas de Movimiento esta mañana, pues nos vamos a comunicar a la Ciudad de México con Tomás Pliego Calvo, quien es ex asambleísta del Distrito Federal y actualmente participa en la coordinación de comités del gobierno legítimo, para que nos platique también de este asunto, pues no nuevo, porque nuestro movimiento ya tiene muchísimo tiempo en actividad desde aquel 2006, como ustedes lo recuerdan, pero sí como un cambio de eslogan que ahora sí que nos queda muy, muy, muy ad hoc, con este nuevo nombre que se llama el Movimiento Regeneración Nacional. Por las siglas pues podemos llamarle Morena, y sobre este asunto nos estará hablando. Fíjense que nos acaba de llegar un mensajito. Ana Lilia de la Nueva República nos felicita al auditorio del Y Sin Embargo Se Mueve, y pues en este año de inicio 2011 nos desea lo mejor a todos, y nos recuerda que la radio de Nueva República retransmite el Y Sin Embargo Se Mueve de todos los domingos, por supuesto ahorita está retransmitiendo. Pues Ana Lilia, para ti también nuestros mejores deseos de parte del equipo del Y Sin Embargo Se Mueve y de todo el movimiento de resistencia de por acá de Sonora y de la radio también, por supuesto. Le recordamos al auditorio que está en circulación el número 12 del periódico Regeneración, un excelente medio de comunicación de nuestro movimiento, una de nuestras principales herramientas, así es que si usted no lo tiene, pues comuníquese con nosotros o puede ir directamente a la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, que está ubicada en Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda. Y el teléfono, por si no lo tiene, ahí le va, apúntelo, es el 215-3369. Se lo voy a repetir, 215-3369. Y los teléfonos en cabina, bueno, el teléfono en cabina 215-9005. Si gusta hacer algunas llamadas a los invitados que tendremos esta mañana, como ya escuchó, los temas ya están sobre la mesa, sobre la situación de los migrantes, sobre el alza de los impuestos y... O si nos dejó algo los Santos Reyes en su casa, pues háblenos también. Y bueno, estaremos aquí pendientes de su llamada para hacer las preguntas que tenga usted a los invitados y para también, ¿no?, ¿Qué opinión tiene de nuestro programa. Encantados, estaremos levantando el teléfono al 215-9005. Bueno, y vamos a continuar ahora sí como lo hemos hecho durante estos últimos... programas de aquí del Y Sin Embargo Se Mueve, pues vamos a continuar con música. Con música. Música, bueno, para ponernos un poquito en orden, porque ya estamos empezando a recibir a nuestros invitados aquí en cabina, y en lo que se dan esos pequeños detalles, pues vamos a ponerle una agradable música que en este momento, ¿quién nos va a interpretar? Es Chava Flores con Peso por Peso, con aquello de que nos está doliendo mucho la bolsita a la hora de ir a pagar el predial, la tenencia, la placa, etcétera, etcétera. Pues vamos. Música. mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibús, ¿no? El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira Bartola, échale mi Bartola, no venga pa' acá. Mira Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alimpús. Si te alcanza pa' la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira Bartola. Bueno, regresamos y le recordamos a nuestro auditorio que el Sin Embargo se mueve y forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana, y las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionan pues son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Bueno, y ya se encuentra aquí en cabina nuestro primer invitado, quien es Saúl Rosas Monroy. Él es economista y actualmente estudia el doctorado en economía en la Universidad de Sonora. Muy buenos días, Saúl, por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, vamos a tratar el Martín. Tema este ya por demás escabroso y lastimoso que todos los años y al inicio pues nos lastima a todos los ciudadanos. Maestro, que tiene que ver pues con la economía, ¿no? Empezamos el año pues con alzas pues casi en todos los aspectos, en todos los renglones, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional, y obviamente gran parte o la totalidad de estos gastos pues los tendríamos que hacer con nuestros dineritos que se generan de nuestro empleo, y empezamos este año en el aspecto económico con declaraciones a veces pues que se salen mucho de la realidad, como las dadas por Javier Lozano, el secretario del Trabajo, en el sentido de que de unas cifras muy rimbombantes, y finalmente mediante la crítica y el análisis y la información en detalle de las dependencias, pues nos damos cuenta que esa realidad no es tal como nos las platican. ¿Cómo ves, maestro, justamente estas declaraciones del secretario y la repercusión en un momento dado que tengan que ver en el área económica de este país? Bueno, el secretario Javier Lozano y Ernesto Cordero, el secretario de Hacienda, anunciaron hace un par de días la creación de alrededor de 730,748 empleos creados netos, le llaman. Ajá. Ya descuenta lo que se perdió durante el año pasado. Ajá. Recordemos que de septiembre a noviembre hubo una pérdida de 230,000 empleos. Esta cifra ya la descuenta, y en ese sentido pues es un dato, es una cifra positiva, porque recupera los empleos perdidos durante la crisis financiera que se traspasó a México en 2009. Por ese lado son cifras pues bastante alentadoras, pero no hay que olvidar que la demanda de empleo, según algunos analistas, expertos en el tema, en México debe de tener una capacidad de generar alrededor de 1,000,000 de empleos, por lo menos, uh-huh, la economía mexicana. Hay otras cifras que anuales. Andan anuales. Hay otras cifras que hablan del 1,200,000 o 1,300,000 empleos. Entonces, estas cifras que anuncia el secretario están por abajo de lo que la economía realmente necesita, o por lo menos lo que nos tendría que estar generando para que tuviéramos un nivel de vida, una capacidad de vida mejor todavía. Sinceramente, maestro, y hablando con honestidad, al menos desde mi punto muy particular y según lo que he estado leyendo en los últimos pues reportes que hacen los analistas a nivel nacional en esta declaración de Javier Lozano, en el sentido de que estos empleos, si bien es cierto, como usted bien dice, no alcanzan la cifra que pudiera considerarse adecuada para el crecimiento económico de un país, sin embargo esta cifra de 700,000 y pico de empleos, pues algunos analistas que dicen, ¿no?, que 30% de estos empleos son temporales. Y eso a mí, no sé si esté mal, obviamente no soy especialista en el tema, pues no me parece ahora sí que un buen color para este año, y luego que aparte otro 30% de este 100% que anuncia Javier Lozano, pues también son empleos que tienen salarios de un salario mínimo, de dos salarios mínimos. Entonces, en términos globales con respecto a estas cifras, pues alentador, ¿pudiéramos pensar que lo son estas cifras? En ese sentido, como te digo, mira, el gobierno prospecta para el año que acaba de terminar, prospectó que la economía debería generar 800,000 empleos. Y pues anda en una cifra muy cercana, y por lo tanto ellos dicen que es una cifra pues muy cercana de la meta. Pero la verdad es que los pronósticos los venimos oyendo más o menos desde el año de 2000 con los candidatos. Y lo que se planteaba en el año 2000 era una economía que debería generar 1,000,000 de empleos. Y en el 2006, algunos candidatos, no el actual presidente, decían que era 1,200,000 lo que se debería de crear. Pero este gobierno trabaja con una cifra de 800,000 empleos, muy por abajo de lo que dicen otros analistas, ¿no? Pero sabemos también que el mercado laboral actual tiene una conformación que ha venido cambiando y está creciendo fuertemente la parte de el mercado informal de la economía, que ese no lo registra el dato del IMSS, que así son es. Personas que no tienen acceso a cobertura de salud. Uh-huh. Hay 16 millones de mexicanos que ganan cerca de dos salarios mínimos, hay 6 millones que ganan un salario mínimo, y además hay alrededor de 2 millones de personas que no reciben ninguna remuneración, pero sin embargo sí trabajan. Es decir, sí se requiere un análisis más profundo del sector laboral para poder tener una dimensión correcta de las cifras. Efectivamente, el 70% son empleos permanentes y el 30% son eventuales, pero de los empleos que formalmente podemos contabilizar, hay un mercado informal, insisto, en ascendencia, que estas cifras no alcanzan a registrar. Podemos entender entonces, maestro, que a veces las cifras, por demás que son absolutas, de alguna forma a veces no reflejan el bienestar en la cuestión laboral de un país, ¿no? Efectivamente. El presupuesto es otro renglón importante que los países destinan para el desarrollo y el crecimiento. Y también, desafortunadamente, a veces observamos en los presupuestos, maestro, de los gobiernos, tanto federales como estatales, que a veces se destinan cantidades importantes a renglones, pues que considerando cómo está el país, no deberían, pienso yo desde mi perspectiva, utilizarse de esa forma, habiendo tantas necesidades de pobreza y de empleo, como usted bien lo dice. A veces también los presupuestos se utilizan para llevar cifras a fundaciones, lo estábamos leyendo, como por ejemplo a la Fundación Beltrones, a la Fundación Salinas, aquí a nivel estatal, inclusive parte importante de unos 600 millones de pesos ahí que el Congreso autorizó, tienen que ver también para destinarse a cuestiones de infraestructura a nivel municipal, en el estado de Sonora, hablando a nivel estatal, y vemos que muchas veces esas cifras se manejan pues casi a conveniencia, ¿no?, para cuestiones de tipo electoral. ¿Cuál es su opinión cuando en un país, como ahorita estábamos hablando de empleos, con unas cifras difíciles y también con la utilización del presupuesto muchas veces en este sentido. ¿Qué opinión le merece que tengamos esa respuesta por parte de nuestros legisladores en el manejo de los presupuestos? Bueno, es una opinión más política. Yo he visto que el gobierno federal, incluso la tendencia del gobierno de nuestro estado, han privilegiado las arcas del gobierno, la forma de hacerse recursos para sanar sus déficits, y eso ha venido en detrimento del bolsillo del gasto de los hogares, por así decirlo, porque han podido subsanar su déficit cargando más impuestos, incrementando el precio de la gasolina, incrementando el precio de el costo de los servicios que ofrece el gobierno del estado. Entonces, ellos mantener ese estado de bienestar que han creado, pero a expensas de estar incrementando impuestos y costos de los servicios en la población, ¿no? Es una política extraña aquella de crear una economía que rebasa por la izquierda. Es extraño. Oiga, maestro, y bueno, a estas alturas la mayoría de nosotros sabemos que los incrementos salariales pues fueron mínimos. Ahorita nos hacía un contexto muy amplio del tipo de empleos que se están generando, de la informalidad y de la gran cantidad de gente desempleada que anda por aquí y por allá. Basta con ver los cruceros llenos de gente tratando de sobrevivir vendiendo lo que pueden o tratando de limpiarte los vidrios, ¿no? Que ya es muchísima la gente. Yo digo que para qué queremos más termómetro que lo que estamos viendo diario. Pero ¿cómo le vamos a hacer entonces para enfrentar el alza de precios que ha terminado siendo mayor a lo que se esperaba por parte del Banco de México? Sí, mira, Banco de México tiene una meta inflacionaria anual de alrededor del 3%, uh-huh, con un margen de error del 1%. Es decir, podemos tener una inflación de entre el 2 y el 4%. Sin embargo, el incremento salarial, lo que dice la Cámara Nacional de Salarios Mínimos, la CANASAMI, dice que el incremento rondará alrededor del 4.1%. Es decir, es un incremento salarial anual menor a los datos de inflación publicados. El diferencial entre 4.4% de inflación y 4.1% de incremento al salario mínimo es lo que se termina depreciando el salario. Es pérdida en el poder adquisitivo de las personas. Es decir, que para este año tendremos una cantidad de ingresos que nos alcanzarán para comprar un poquito menos de lo que veníamos comprando respecto al año pasado. Es decir, hay expectativas de crecimiento económico en México, sí las hay, y son halagadoras, por así decirlo, y muy optimistas las que da el gobierno federal, otros analistas, incluso las organizaciones internacionales, dan cifras un poquito más moderadas. Pero si vamos en un ciclo económico ascendente, es muy difícil entender que se le estén poniendo trabas al consumo en este sentido, ¿no? Un salario real que se deprecia, frenas el consumo, pero sigues creciendo. Es decir, que crecemos por inercia gracias a las exportaciones que generamos, nos estamos colgando el crecimiento de otros países, especialmente el de Estados Unidos, pero no a causa... También, ¿no? Exactamente. La de los que están al otro lado. Exactamente, pero no a causa de un motor interno de desarrollo. Crecemos gracias a un motor externo de desarrollo que son las exportaciones, básicamente. Les recordamos a nuestro auditorio que estamos hablando esta mañana sobre la situación en este 2011 con el maestro y actualmente alumno de doctorado en economía en la Universidad de Sonora. Y bueno, una de las preguntas, ¿a qué se debe este incremento de los precios en el mercado, ¿no?, internacional? En el mercado internacional, lo que ha estado creciendo son principalmente frutas y verduras y granos. Esto es lo que ya ha venido mostrándose una tendencia desde hace unos 4 años. Antes de entrar a la recesión de 2008, México ya estaba enfrentando una crisis alimentaria. Luego fue opacada por una crisis energética y luego vino la crisis financiera, traducida después al sector real de la economía. La crisis alimentaria la hemos estado posponiendo. En parte se ha debido a que economías como la India y China, su clase media, cambió su patrón de consumo y empezaron a demandar más grano y carne. la producción mundial no pudo abastecer en el corto plazo esa demanda y reaccionó con el incremento de precios. Pero es un incremento de precios que no ha, es decir, es una oferta que no ha sido satisfecha. A esto hay que agregarle los acontecimientos de los últimos años. El año pasado, por ejemplo, un gran productor de granos como es Rusia, pues tuvo un fuerte golpe de sequía. Entonces, ese país no entró al mercado internacional con granos, o entró muy poco. Y otros países reaccionaron por otro tipo de políticas con instrumentos distintos. Es decir, aquellos países productores de arroz tradicionalmente dejaron de exportar arroz en respuesta al incremento de precios en los energéticos, en el diésel y gasolina, como una forma de reaccionar ante el mercado internacional, de protestar. Entonces, hay una escasez de granos en el mercado y hay una falta de producción también de frutas y verduras. En el caso mexicano lo hemos sentido mucho recientemente con el plátano, el arroz y el limón específicamente. 40 pesos el kilo. Estos son los que están jalando la inflación en México, principalmente. Recuerdo bien la calabacita, el chayote, el limón, tienen incrementos mes tras mes del orden de entre el 20 y el 40% mes tras mes de incremento los últimos 5 meses más o menos. Y también nos afecta en el caso mexicano los anuncios de incremento en gasolina y diésel el segundo sábado de cada mes, porque esto genera especulaciones en el mercado sobre los costos de producción del traslado de frutas y verduras, de la generación de tarifas eléctricas y también para el agua, las tarifas de agua, porque se requiere el insumo para poder surtir ese servicio, ¿no? Eso generalmente. Vamos a continuamos con corte en este tema tan interesante que tenemos con el maestro, pero volviendo, pues seguimos con las preguntas difíciles. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Continuamos con esta interesante entrevista, plática con el maestro Saúl Rosas, el cual pues es doctor en economía. Y maestro, perdón por la insistencia, pero de repente a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que no estamos involucrados en estas especialidades económicas, sino más bien estamos involucrados con el quehacer diario y con nuestra nuestra rutina, ¿no? Y nos damos cuenta pues que a veces los números y las cifras que dan los gobiernos o la gente que se especialista en estos asuntos de la economía, pues no concuerdan con nuestra realidad. Usted hablaba hace un momento de la inflación hasta ahora considerada del 4.4 y un aumento salarial del 4.1, no me cuadran los números para pensar en que me va a ir bien este año. De repente pensamos en el aumento mensual de la gasolina y no me cuadra que me vaya a ir bien este año. ¿Por qué? Porque la economía es el motor casi de la economía de un país, porque por ahí pues se mueve todo. Y luego leyendo algunas gentes que saben mucho sobre este tema, que dicen que la economía de nuestro país es como una mesa que tiene cuatro patas y ahí se sostiene. Una mesa son las remesas, ya lo comentaba ahorita Rosis, desde hace algunos meses las remesas con el asunto que se está dando en Estados Unidos pues y la disminución de empleos y los y los paisanos que no tienen trabajo y que algunos ya se están viniendo, pues obviamente han bajado. Y luego el petróleo, que es otra pata de la mesa, pues cada vez nos está yendo peor. No hay refinería, no hay inversión en este renglón, y el petróleo también, el ingreso va para abajo. Y luego el turismo, con tanta inseguridad en el país, que también dicen que es otra pata de la mesa, también va para abajo. Y algunos hablan, y aunque es un tema muy delicado, que el que sí da, pues es el narco. Entonces, con estas informaciones y con estas cifras y con esta nuestra realidad, ahora sí va la pregunta directa: ¿por qué pensar en crecer? Mira, déjame plantearte algo. Las cifras del gobierno federal se han caracterizado por ser muy optimistas, quizás en este gobierno federal, y han sido erróneas. La experiencia seccional nos dice que este gobierno se ha equivocado en sus predicciones. Desde el momento que predijo una inflación en 2008, alrededor también del 3.7%, del 3%, perdón, y también llegamos al 3.8%. Luego este año la meta era de 3.5 a lo más, y estamos en 4.4%. Pero también este gobierno ha tratado de predecir el crecimiento económico, y recordemos el caso de la crisis de 2009, cuando dijeron solamente vamos a caer 1% de nuestro PIB, y caímos, sí, 6.5% de nuestro PIB. El famoso catarrito, ¿no? Entonces, son cifras muy optimistas que ha dado el gobierno y que no se le han terminado cumpliendo. Como te decía ahorita, en el caso de los salarios, este gobierno se pone metas de 800 mil empleos cuando la economía demanda alrededor de 1.200.000 empleos. El mismo caso y la misma lógica para Sonora. La Secretaría de Economía se congratula en el gobierno de Sonora de crear alrededor de 39.200 empleos, más o menos. Y dice, estamos muy por arriba de lo que demanda la economía sonorense, que son 35.000 empleos. Pero la meta de 35.000 empleos la hemos escuchado desde las campañas de 2003. Es como suponer que la población no creció. Uh-huh. Exacto. Entonces, nos ponemos una meta de hace muchos años atrás y obviamente la cumplimos con creces. Con la capacidad de la economía actual, porque la economía sí evoluciona en este sentido. Entonces ahí las metas son halagadoras. Actualmente el crecimiento económico que está anunciando el secretario de Hacienda es de 3.9% para este año que viene. Recordamos que en el año que acaba de pasar se está estimando que hemos tenido un crecimiento de alrededor del 4.1-4.5. No ha habido una cifra clara al respecto, ¿no? Incluso 5% es lo que ha dicho la Secretaría de Hacienda, pero hay otros estudios que no dicen que es 5% lo que crecimos en 2010. Pero entonces, para este año, dicen, es 3.9% lo que vamos a crecer. Personalmente, y por las experiencias seccionales en sus estimaciones, diría que sí es complicado llegar a ese punto, que es muy parecido al año anterior, porque la economía internacional está viviendo un desacelere en dos industrias muy importantes: en la producción de automóvil, la industria automotriz, y la otra es la industria del software y el cómputo. En estas dos industrias hay un desacelere fuerte que obviamente a nosotros nos va a pegar, y eso va a disminuir nuestras exportaciones de alguna manera. Y hay que considerar que los precios a nivel internacional, sobre todo en los básicos, van a la alza. El incremento también en los energéticos está teniendo pequeños incrementos que nos dicen a nosotros que esto nos va a repercutir en nuestros insumos básicos, en nuestra canasta básica. Y hay que considerar también que nuestra capacidad de consumo pues se viene rezagando. Este año fue clave, decíamos, por una pérdida en el deterioro del poder adquisitivo. Entonces, con todos estos factores es difícil lograr el crecimiento que ellos están previendo, porque es muy similar al que se hizo en 2010, cuando sabemos que la economía internacional trae estos rezagos, y ellos pues no parecen considerarlo muy bien. Pero hay que decir, es año preelectoral y tienen que dar cifras pues a veces muy alentadoras, ¿no? Maestro, hay algo que actualmente nos está doliendo mucho en el bolsillo, y que es precisamente el pago de la tenencia y el reemplacamiento. Yo guardo la foto de la campaña 2005 de Calderón, donde él dijo que iba a eliminar la tenencia, por si la gente no se recuerda, fue una de sus promesas de campaña. Y localmente también Guillermo Padres volvió a retomar el tema diciendo que iban a desaparecer la tenencia, porque creo que todos recordamos la historia vieja de que es un impuesto que se creó en 68 por motivo de la Olimpiada y que después iba a quitar. Por lo pronto nos están llevando a pagar tenencia y reemplacamiento. ¿Cuál es su opinión sobre estos dos rubros? Bueno, en el caso de la tenencia con el gobierno federal, yo creo que va a ser promesa cumplida, tenemos que verlo así, porque cuando entra Calderón efectivamente dice, va a desaparecer la tenencia. El problema es que los primeros dos meses de su gobierno dice, efectivamente sí la voy a desaparecer, pero casi el último día de mi gobierno, es decir, hágase Dios tu voluntad, pero en las mulas de mi compadre, no en las mías, ¿no? Pero a raíz de eso ha habido, sobre todo en este segundo periodo del sexenio, ha habido una reacción por gobiernos estatales de eliminar este impuesto. 16 estados ya no están cobrando tenencia, salvo el de nosotros, Sonora, es uno de los 16 que sí la cobra. Entonces, la justificación de la tenencia en el caso de Sonora es lo que no queda muy claro. ¿Por qué nosotros mantenemos tenencia y además tenemos un incremento en el costo del canje de placas? Esto es el análisis interesante en Sonora. ¿Qué argumenta este gobierno? Yo estuve buscando, precisamente por un artículo que iba a elaborar, cuál era la justificación del gobierno de Sonora en medios. Había escuchado dos entrevistas del secretario de Hacienda, López Caballero, pero no escuchaba una justificación clara de por qué mantenemos la tenencia y aparte cobramos más por la placa. Entonces me tuve que ir a la justificación, los motivos de exposición que justifican la nueva ley hacendaria de ingresos para 2011, y ahí encontraba un párrafo de unos 8 renglones, cuando mucho, de cómo justifican ellos el incremento en el canje de las placas. No de que mantenemos la tenencia, ellos dicen necesitamos los recursos, ¿para qué? No sabemos, pero ellos lo están sosteniendo así. Pero el canje de placas es el que sí justifican. Desde a partir de noviembre ya estaba previsto que se iban a incrementar las placas de 70 pesos. Y la justificación dice es que el insumo principal de las placas, de la obtención de las placas, el costo de su elaboración se ha incrementado mucho y pues tenemos que pagar un costo más alto. ¿Y cuál es el insumo? El insumo es el aluminio, dicen ellos, así. Y esa es la justificación que hay. Perdón, maestro, que lo interrumpa, porque aquí sí me cala y me cala mucho porque tengo que pagar tenencias, igual que todos seguramente los que nos escuchan en este momento. Justamente ahora que usted dice que tuvo que buscar la justificación del por qué el asunto de las placas, en ese mismo tenor, justamente yo en lo personal dije, ¿por qué el canje de placas? Y me fui a ver cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es la razón de tener una placa. Dice, las placas vehiculares de México son el registro que usan los vehículos automotores para su identificación y circulación legal y su control. Si ya tenemos placas, si ya están registradas, si ya están circulando, si ya están identificadas, ¿por qué el canje de placas? Generalmente es cambiar el diseño para identificar a un gobierno, ¿no? El gobierno de Sonora tiene la facultad de hacer un canje de placas cada 3 años. Eso, por lo menos en 2008, fue el último canje. Pero se cumple con la meta esta que le mencionaba al principio, de que hay que tener un registro y un control, y ese registro y ese control ya se tiene. ¿Realmente existe la justificación para hacer el canje? Pues, o sea, yo más veo una justificación de allegarse ingresos. Porque el control ya lo tienen, a mí me tienen registrado desde que tengo carro. Y que no sabemos qué tipo de control se refieren, porque paran a una persona por alguna infracción, pero no saben el historial del carro todavía, y no pueden coordinarse los 3 niveles de policía para saber si ese carro fue robado en el momento, ¿no? Muy pocos lo pueden hacer, muy pocos ayuntamientos grandes, pero no, el Estado en general no tiene esa capacidad. Entonces, cuando ellos hablan de control, no sabemos exactamente a qué parte se refiere. A lo mejor solamente la actualización de la base de datos, pero no es necesario. Sí, pero en todo caso es responsabilidad de ellos, ¿no? No es responsabilidad nuestra como ciudadanos, porque nosotros ya pagamos al inicio cuando nos dieron esas placas de primera vez, y en todo caso, como usted bien lo dice, si no hay una coordinación o un acuerdo entre las autoridades municipales y estatales, pues eso ya no nos corresponde la responsabilidad a nosotros, y en ese sentido, insisto, sigo viendo pues ahora sí que muy lastimoso este canje, que bien parece robo en despoblado, ¿no? Y agregale la tenencia, porque si tú tienes un carro y lo das de baja, de todas maneras pagaste tenencia antes de dar la baja, y el que te compre el carro paga tenencia al darlo de alta. Por ejemplo, tengo un amigo que en este mes está haciendo el cambio, pagó tenencia 2011, porque le dijeron que si no debió de haberlo pagado a más tardar 31 de diciembre. Y el que lo va a adquirir está pagando tenencia, o sea, un doble impuesto sobre un mismo objeto, por decir así, ¿no? Podríamos hablar de impuesto sobre impuesto, que también resulta ilegal. Desconozco el tecnicismo que utilizan, la verdad, te soy sincero, esa parte no la manejo bien, pero lo que yo sí creo es un gobierno que tiene déficit fiscal, definitivamente, y debe de hacerse de más recursos. La lógica en economía no es incrementar los impuestos, es incrementar la base gravable, te haces de más recursos. Pero hay una ineficacia en los gobiernos, que no sé qué es, porque no le entran a ese tema. Es mucho más fácil incrementar el costo de los servicios e incrementar el impuesto, porque eso es un decreto y se hace en lo oscurito y de la noche a la mañana ya amanecemos con nuevos impuestos. Pero incrementar la base gravable implica una gran capacidad de análisis del gobierno que no la ha querido hacer o no la ha podido hacer. La idea es justificar bien para qué quieres el nuevo ingreso que vas a tener por impuesto. Y ese es el punto, como te decía ahorita, la justificación no es clara. El incremento en el costo del aluminio es un argumento muy falso, porque te tienes que comparar con el último reemplacamiento. Y el último reemplacamiento, en el caso de Sonora, fue, te digo, en enero de 2008 empezó, pero tú tuviste que haber cotizado en enero, en a mediados de 2007. Y a mediados de 2007, verás, traigo aquí unos datos. La unidad en el mercado internacional del aluminio andaba en $2,639. El dólar cotizaba alrededor del 10.99%. Estamos hablando que el aluminio traía un precio por unidad de $28,765. Para este 2010, que tuvo que hacer la cotización para las placas de 2011, la unidad por volumen, que son toneladas cúbicas, en el mercado internacional del aluminio era de $1,954 promedio. Es menor a lo de 2007. Aún cuando el tipo de cambio sí es mayor que el de 2007, estamos a 12.7 promedio en el año de 2010, pues esto genera un costo del aluminio de $24,815. Estamos muy abajo de los $28,765 que costaba en 2007. El aluminio lleva una tendencia decreciente, y aún cuando utilizaras la cifra más alta de la paridad cambiaria del año pasado, que fue 13.20 centavos, ¿sí? Aún así tenemos un costo por unidad de aluminio de $25,793 promedio, que todavía es inferior a los $28,700 que teníamos en 2007. Es decir, el precio del aluminio lleva una tendencia descendente. No es el aluminio el metal que está subiendo, es el oro y es la plata, porque esos metales son de refugio para los inversionistas por su valor intrínseco, que los hace no perder la riqueza a las personas que la tienen y pueden guardar. Lo que se está demandando es oro y es plata, no es aluminio, y menos cuando las economías en general, sobre todo las europeas e incluso China, India, desaceleraron un poquito y otras están en riesgo de quiebra. Es decir, el aluminio crece cuando las economías están en auge y hay crecimiento hay una industria manufacturera creciente, hay construcciones, inversiones en construcciones muy interesantes, pero no es el caso en estos momentos. El aluminio no es un metal que esté incrementando su valor. Es alto comparado con el año 2000, que andaba en $1,900, $1,700, pues los 2000 siguen siendo altos, ¿no? Pero no es ahorita, esa es una justificación clara. Lo otro, dicen ellos, también lo hacemos por seguridad de las placas y visibilidad de las placas. Es el otro argumento que no queda muy claro. Te doy un dato. En 2007, y este lo recuerdo, el entonces secretario de Hacienda del gobierno del estado decía que para ese tipo de cuestiones de visibilidad y de seguridad de las placas iba a haber un incremento en el costo de las placas para 2008 de $2. Entonces, decir ahora que tenemos que incrementarlo $70 por esas cuestiones, pues suena ilógico. Suena fuera de toda proporción, salvo que el proveedor sea muy caro o esté malversando los precios, ¿no? Si vamos en esos términos, maestro, y a manera de mofa, si quieren visibilidad en las placas, a lo mejor en las próximas nos las ponen fluorescentes y nos cuestan más caras, ¿no? Tendrían que tener un algo tecnológico muy caro, sí, las placas, para que justificara un incremento así. Básicamente entiendo que en el aspecto teórico y en la cuestión económica, algo por la que han empujado desde hace mucho tiempo, digo, yo no soy un viejito, pero tampoco soy un jovencito de 18, pero hace muchísimos años que yo escucho que gran parte de la solución en este tipo de cuestiones tienen que ver, como lo que usted bien dice, la ampliación de la base gravable, y de hace muchísimos años no se hace nada, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni a nivel nacional. Exactamente. Tiene que ver mucho con la forma en cómo se va a cobrar. Hace poco veía un debate que coordinaba el ex secretario de Hacienda, Gil Díaz, uh-huh, y la idea era eliminamos el YETO y nos quedamos con el ISR, o bien eliminamos el ISR y nos quedamos con el YETO. Lo que se argumentaba es que aún haciendo cualquiera de las dos de los dos ejercicios, con todo lo que ello implica, seguimos teniendo un registro de la propiedad que no refleja la realidad de los que pueden pagar el impuesto. Es decir, ¿quiénes son los encargados de hacer este registro de la propiedad pública? Pues los municipios y los estados, no el gobierno federal. El gobierno federal solamente lo retoma y se basa en ello para hacerlo, pero son muy pobres. Los ayuntamientos no necesariamente actualizan sus datos, no saben realmente quiénes crean un nuevo empleo y que pueden pagarlo. Digo, lo registran, pero no lo pueden unir a la información estratégica para el cobro del impuesto. No sé si me explico aquí. Yo creo que una de las cosas que más nos decepciona como contribuyentes, maestro, es que en el caso de nosotros como ciudadanos, vemos que se incrementan y se incrementan los impuestos, pero no vemos en qué se regresan. Yo acabo de llegar del Distrito Federal. El Distrito Federal hace años que no hay reemplacamiento. Hace años que no hay canje, la placa sigue igual. Hace años que están subsidiando el transporte y, por ejemplo, pues lo que aquí vendría siendo el SUBA ya te cuesta 3 pesos, cuando aquí ya se habla de subirlo casi a 8.50, ¿no? Así es. Pero a la hora de acompañar a mi mamá a pagar el predial, ella dice, la verdad yo pago el predial con gusto porque sé que se me va a devolver en apoyos de la tercera edad, porque sé que tengo nietas que están recibiendo beca por estar desarrollando actividades artísticas y deportivas, porque sé que tengo una vecina que es madre soltera y se le regresa en apoyo, porque tengo otro vecino que es discapacitado y se le regresa en apoyo. O sea, me hizo una lista nada más de las vecinas, vecinos y familiares, de cómo ve que sus impuestos se regresan a la base social. Entonces, creo que eso es algo que aquí nos pesa mucho, porque dices, voy y pago la tenencia, voy y pago reemplacamiento, voy y pago todo lo que tengo que pagar, incluyendo el predial, pero salgo, la calle está llena de baches, no hay apoyos a la sociedad, y la verdad, pues, por ejemplo, el transporte sigue y sigue subiendo. Entonces, ¿cómo pagar con gusto si sabes que el uso de tus impuestos no se está reflejando en un crecimiento, en un desarrollo? No lo ves en ninguna parte. Definitivamente el impuesto definitivamente es algo que a nadie nos gusta pagar, pero lo que por lo menos debería hacer un gobierno de alternancia, un gobierno que se dice de cambio, es justificar para qué quiere sus ingresos. Entonces resulta lamentable que la primer promesa de campaña del gobierno de nuestro estado haya sido no incrementar el costo de los servicios del gobierno del estado Valle, ¿no? Y lo dijo así, con estas palabras: no se incrementarán las tarifas del agua, no se incrementará el costo de las placas. Pero fue la primer promesa, no fue la quinta, no fue la sexta, que aún así valen, vaya todas, pero fue la primer promesa con la que abrió aquella presentación grande ahí en el estacionamiento de la Universidad de Sonora, si mal no recuerdo, ¿no? Esa fue la primer promesa del gobierno. Ahora, no cumples la promesa, pero encima no justificas el para qué quieres el recurso. Es muy difícil ver en el presupuesto a dónde se está canalizando el ingresos, los ingresos excedentes que está teniendo por este nuevo impuesto. Es muy difícil lograrlo porque el gobierno presupuesta y luego se va a la Cámara y la Cámara ya empieza a etiquetarlo. Ajá. Entonces no sabemos qué partecita le corresponde a lo que se va a percibir por reemplacamiento, por ejemplo. Como se puede ir para apoyos para la tercera edad, se puede ir para incrementos salariales, se puede ir para programas de inversión, no sabemos a dónde se va. Por eso se vuelve necesario que los gobiernos antes de incrementar el impuesto, justifiquen para qué lo quieren y no salgan con justificaciones que no resisten la primer prueba de ácido que se le hace, ¿no? Como usted bien lo dice, habría que justificar, y esas justificaciones son las a las que deberíamos estar atentos nosotros como ciudadanos para poder evaluar y en un momento dado calificar el desempeño de cada uno de los gobiernos. La verdad y sinceramente, al menos desde mi perspectiva, creo que aquí en Sonora la calificación no sería muy buena, por lo menos en este 2011 con todo esto que estamos viendo. Es un tema que da para mucho, maestro. Agradecemos muchísimo que en domingo haya estado con nosotros cuando sabemos que hay que levantarse tarde, que hay que atender a la familia, y pues ni modo, nos tenemos que levantar temprano, y pues de antemano gracias por ahora sí que por lastimarlo en este sentido, pero esperamos en el futuro pues contar con su apoyo para temas tan delicados como son las cuestiones de tipo económico. No, es un gusto haber estado con ustedes y les agradezco mucho el espacio, la verdad, fue todo un placer. Gracias, pues entre yetus y ICRs y reemplacamientos, nos vamos a... Sí, antes de irnos a una pausa musical, nos habló Chelita Caire. Ella dice que es muy importante el comentario que nos hacía el maestro acerca de la base de gravamen que hay que visualizar, pero dice que también hay, por ejemplo, grandes empresarios que no están pagando los impuestos que deben. O sea, aquí había que hablar de una característica que nos enseñan sobre los impuestos, ¿no? Que es equitativo, es decir, el que pague más, el que más tiene, y desafortunadamente en este país pues hay muchos mecanismos mediante los cuales reportan menos para pagar menos, ¿no? Así es que pues agradecemos el saludo de Chelita, y ahora sí vámonos a la pausa musical. Parece que en el mundo ya las cosas no andan bien, pues parece que a la gente se les fue el cesto a los pies. Está ciega la justicia, esto tú lo puedes ver, en la última refriega salió condenado un juez. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, por tanto genio y tanto sabio que juegan yo-yo en el café. Los parientes afligidos de uno que los tenis cuelga, un doctor piden a gritos, no hay ninguno, están en huelga. Ayer yo busqué un gendarme, pues robaron a mi tía, y él me contestó muy presto, que busqué a la policía. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, si tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, por tanto genio y tanto sabio que juegan yo-yo en el café. Esas figuras extrañas de ajustados pantalones, no son chicas, son las mañas de los nuevos rebeldones. Ayer pregunté a un niñito que deseaba ser de grande, y me contestó que dito a tus hermanas ligarme. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, por eso estamos como estamos, si todo se hace con los pies. XEU XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. 95.5 Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, pues regresamos al espacio de Y Sin Embargo Se Mueve en esta segunda hora. Les recordamos que la entrevista está tan interesante porque de veras que a todos nos duele la bolsita ahorita con tanto pago y sin incremento salarial. Estuvimos platicando con el maestro Saúl Rosas Monroy, que actualmente está haciendo su doctorado en economía en la Universidad de Sonora. De veras un tema que da para mucho. Todos lo estamos viviendo actualmente, pero bueno, queremos decirles que para empezar este año con mucho entusiasmo por parte de la gente del Y Sin Embargo, les tenemos un pequeño regalito para la gente que nos llame al 215-9005, que es una preciosa águila del gobierno legítimo que trae su bandera mexicana y su leyenda gobierno legítimo. Así es que para toda la gente del movimiento que esté interesada en entrar a la rifa, pues empiécenos a marcar. Y pues muchísimas gracias a quienes ya se han reportado, a Coque que nos llamó, a Chelita Caire y a nuestro compañero Santa Cruz, que de entrada les decimos están en la lista para la rifa de esta hermosa águila juarista. Y a Lilia. Así es, a Lilia de la 15-90-05 para este águila juarista de nuestro gobierno legítimo y grande que se la quiere quedar, pero no la vamos a apuntar para que entre la rifa mejor. Y bueno, ya es tiempo, hablando de bueno, este programa que nos representa como gobierno legítimo, irnos al espacio de las casas del movimiento y regresamos para hacer nuestro siguiente enlace. No me quedé en las islas, Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Nos encontramos ya en el espacio de las casas del movimiento y ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado, quien es Tomás Pliego Calvo y miembro de algunos comités del gobierno legítimo. Y esta mañana estamos platicando con él para tratar el tema de nuestro movimiento, este cambio de nombre que tuvo nuestro movimiento, que bueno, antes era el Movimiento Ciudadano. Voz del Movimiento Ciudadano por la Soberanía, la Economía Popular y la Defensa del Petróleo Nacional. Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Tomás. Oye, pues platícanos un poquito, ¿por qué nos vamos ahora en siglas al Morena? Si antes éramos el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía y bueno, todo lo que nos dolía directamente. ¿Por qué ese cambio y desde cuándo? Mira, lo cierto es que durante mucho tiempo se conoció como Movimiento por la Soberanía y la Defensa del Petróleo. Sin embargo, también durante mucho tiempo en los estados y algunos miembros, dirigentes, integrantes, simpatizantes del movimiento se refirieron al movimiento como Movimiento por la Transformación Nacional, o Movimiento por la Transformación de México. Y hace poco, en una reunión que tuvimos con Andrés Manuel, que es el dirigente del movimiento, el presidente legítimo de México, se comentó el asunto de que era necesario definir ya un término muy preciso para referirse y dar a conocer el movimiento, que en este caso abreviado dice Morena, ¿no? Uh-huh. Y a finales de diciembre pues se tomó una decisión y es así como se está dando a conocer. Sin embargo, sin restarle importancia, creo que lo fundamental del movimiento, lo importante, ahora Movimiento Regeneración Nacional Morena, ha sido, es y será el trabajo con la gente abajo. Un trabajo de concientización a través del periódico Regeneración, un trabajo de organización, un trabajo de participación, una tarea sin dudas ardua, un gran reto, porque además pues nosotros estamos haciendo un planteamiento completamente nuevo. Nosotros estamos poniendo en la mesa, en las casas, en los barrios, en las colonias de los ciudadanos, una propuesta 100% nueva de trabajo político, de trabajo ciudadano. Nosotros no incurrimos ni repetimos prácticas priistas que lamentablemente incluso los propios partidos de izquierda han retomado como propias, que es la dádiva, el maiceo, las despensas, los tinacos, las cubetas. Estamos haciendo un planteamiento totalmente diferente, invitando a la gente a participar en un movimiento, no en un partido político. Cuando tú le hablas a alguien de un partido político, pues enseguida surgen pues las condicionantes o lo que tiene que ver con un partido, que son candidaturas, en algunos casos algunos puestos. Esto es totalmente distinto. Aquí la gente que participa, incluidos nosotros, no contamos con un recurso mensual, no contamos con recursos financieros como sí sucede con los partidos. Claro, los partidos se lo roban, se lo quedan, se lo transan los dirigentes, sin excepción. Debe haber algunas excepciones, por supuesto. Me refiero a que sin excepción de partido alguno. Y en el caso del movimiento, toda la gente que participa está participando por convicción, por conciencia, y ese es el gran mérito. ¿Sí? La gente que está participando en el movimiento no gana dinero. Entonces, no está atada, no está amarrada por un recurso, como sí sucede, repito, lamentablemente en los partidos políticos. Entonces, lo fundamental, lo esencial del movimiento es precisamente eso. Más que el término o el nombre con el que se conozca, a mí me parece que es acertado Movimiento Regeneración Nacional Morena. Creo que a mí en lo particular me gusta, pero repito, aunque no fuera así, lo esencial, lo fundamental es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo y lo que esto está generando a nivel nacional. Tomás, comentas que este Movimiento Regeneración Nacional, sus principales tareas, ¿no? La concientización, la participación ciudadana, todo esto se basa en la organización fundamental, ¿no? De nuestro movimiento. Las personas que están interesadas, ¿no? A nivel nacional y en cada, pues, en uno de los estados, ¿no? De adherirse a este movimiento, que aún no lo han hecho, pero por la situación que está viviendo el país, pues ya está despertando y quiere adherirse, ¿no? ¿De qué manera lo puede hacer en cada una de sus ciudades? Mira, ese es un gran reto, porque es un obstáculo que tenemos. Mucha gente se entera por primera vez en un restaurante, en un aeropuerto, opiniones en una conversación casual de la existencia del movimiento. Y se asombra, dice, pero ¿cómo no lo sabía? ¿Por qué no lo sé? Por ejemplo, cuando Andrés Manuel viaja a algún estado, dice, corre la voz y mucha gente va y dice, oiga, yo quiero participar, hace mucho que estoy queriendo ver con quién y no hallo con quién. Eso es un reto que tenemos porque, repito, no tenemos a los medios de comunicación. Y es difícil, muy difícil, poder difundir esta convocatoria, esta información, de la manera que nosotros quisiéramos. Claro, eso no quiere decir que no lo estemos haciendo y que estemos avanzando, porque existe un comité municipal en cada municipio. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocer esto? En muchos casos se está poniendo un sello en el periódico Regeneración que se reparte con los teléfonos y la dirección del lugar. Hay páginas de internet ya conocidas en donde se puede consultar la información, pero sobre todo es una tarea de los comités municipales, que tienen que hacer jornadas de volanteo, que tienen que hacer jornadas de distribución del periódico, que hacen jornadas de volanteo, que distribuyen el periódico y que a través de esta manera, de este mecanismo, pues dan a conocer el movimiento. En algunos casos tenemos pues una oficinita, un local, alguien que dice, yo presto mi taller, yo presto parte de mi casa para montar ahí una oficinita, porque te repito, no hay recursos. Y entonces ya se puede decirle a la gente que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, pues está abierto, se puede acercar. Pero eso no sucede en todos los casos. Entonces, como es algo nuevo, como precisamente estamos hablando de construir la organización ciudadana desde abajo, entonces estamos aprendiendo en el camino, y efectivamente en algunos casos pues no se tiene toda la eficiencia que se quisiera para dar a conocer el movimiento, pero es parte de las tareas que tenemos todos los días, todo el año, en todos los municipios, en todo el país, y poco a poco va funcionando, poco a poco se van dando a conocer, poco a poco vamos avanzando en esta organización. Yo que les plantearía es que se difunda, que se le dé a conocer a los ciudadanos que en cada municipio hay un comité, que traten de ubicarlo, que traten de localizarlo, ya sea a través de correo electrónico, se puede también enviar un correo al gobierno legítimo, el gobierno legítimo responde informando con quién hay que contactarse, en dónde hay que contactarse. Hay mucha gente que no tiene internet, la mayoría, bueno, pues puede ser a través de un teléfono, y repito, pues los comités tienen ese reto permanente. Tomás, ya como movimiento de Regeneración Nacional, que es, bueno, por el cambio que debe tener, ¿no?, los movimientos, ¿qué actividades en puerta tenemos para algún meeting nacional o en cada estado, ¿no?, si se tiene algo ya programado? Bueno, mira, el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador está haciendo visitas de evaluación trimestrales a los estados de la República. Yo te puedo adelantar que el 6 de marzo va a estar de visita en Coahuila, Monclova, a las 11 de la mañana para una reunión del movimiento. Te puedo adelantar que el 17 de marzo va a visitar también Ciudad Durango, en Durango, para una reunión amplia del movimiento, y así en todos los estados. Esto lo va a combinar, por supuesto, también con las visitas, las asambleas del movimiento que se están realizando en el Estado de México. Lo va a combinar también con tres visitas que va a hacer a Coahuila. La primera es el próximo miércoles 12 a las 5 de la tarde en la Plaza de Armas. La segunda es en Monclova, también en la tarde, el miércoles 19 de enero. Y la última es el 26, miércoles de enero, en Saltillo. Van a ser asambleas abiertas a donde estamos convocando todas las fuerzas políticas, ciudadanas, sociales, organizadas, no organizadas, opositoras, democráticas, liberales, que quieran un cambio en este país, para que asistan a esas asambleas y escuchen el mensaje que está dando Andrés Manuel López Obrador ya en este año 2011, que además es un año definitivo, definitivo. Para el movimiento es además un gran logro, es un triunfo, indudablemente, haber roto esa relación malsana de la dirigencia del PRD con el Partido Acción Nacional y con el señor Felipe Calderón, usurpador de la presidencia de la República, y eso nos va a fortalecer, eso nos va a dar también mucha fuerza para otros procesos. Entonces, nos han censurado, nos difaman, nos bloquean en los medios de comunicación, y a pesar de eso, el movimiento se mantiene más vivo que nunca, creciendo, desarrollándose, con sus limitaciones y con todo un proceso complejo, porque repito, estamos construyendo algo nuevo, y la cabeza de este movimiento, el dirigente máximo de este movimiento, que es Andrés Manuel, pues sigue siendo respetado, querido, admirado, por millones de mexicanos. O sea, no pudieron, no nada más ha fracasado la guerra de Felipe Calderón en contra de lo que él suele llamar la delincuencia organizada, sino que ha fracasado la guerra en contra del pueblo, en contra del movimiento, en contra de la izquierda, en contra de las fuerzas democráticas, libertarias de oposición de este país. Es un fracaso rotundo la guerra que decidió librar contra Andrés Manuel y millones de mexicanos a raíz del fraude del año 2006. De manera que considero que vamos muy bien, que estamos avanzando, que tenemos que ir tomando conciencia de la responsabilidad que esto tiene y de la importancia que reviste una tarea de estas dimensiones, en donde hay mucho pueblo y hay un dirigente, que es Andrés Manuel. En otros periodos, en otros momentos históricos de nuestro país, ha habido pueblo, siempre ha habido pueblo, mucho pueblo, pero no ha habido dirigente. Hoy hay un dirigente de primer nivel, un estadista, que está conduciendo este movimiento, y es muy, muy certero en cuanto a la manera en que se está haciendo, y vamos otra vez al triunfo. Es la tercera, es la vencida, vamos a volver a ganar, nada más que esta vez, a diferencia del 88 y el 2006, no vamos a dejar que nos lo arrebaten. Así es, Tomás, pues te agradecemos mucho tu participación y que hayas pues aceptado nuestra llamada, y Sin Embargo Se Mueve, para hablarnos sobre este pues renombramiento, ¿no?, del movimiento ciudadano, pues que nos encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y esperemos tenerte en otras ocasiones. Pues estoy a sus órdenes en este número, les mando un saludo y pues vamos a seguir adelante. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa de Sin Embargo Se Mueve, y justamente, como les decía, con el mensaje que esta semana el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos dirige, vamos a estar atentos para escucharlo. No me quedé en las islas Coronado. No me quedé sentado en ningún sueño. Regresé a trabajar sencillamente con todos los demás y para todos. Para que todos vivan en ella, hago mi casa con odas transparentes. Casas del Movimiento. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Iniciamos 2011 con un tema: la organización. Esa es la palabra clave. Tenemos que fortalecer en este año nuestra organización. consolidar nuestro movimiento. Para ello, tenemos que seguir construyendo, constituyendo, creando los comités territoriales. Tenemos comités en todos los municipios, pero debemos de alcanzar la meta de construir, de crear 65 mil comités en barrios, colonias, unidades habitacionales, pueblos, rancherías, ejidos. Ya llevamos alrededor de 15 mil comités, llevamos más del 20%, pero este año tenemos que tener toda esa estructura de organización. En donde vive la gente, tiene que haber un comité. Tenemos que estar organizados. También este año debemos llegar a la meta de contar con el apoyo de 4 millones de protagonistas del cambio verdadero. Hay mucha gente que está con nosotros, que quiere ayudar, pero que no puede participar en un comité o no les gusta. Pero, repito, quieren contribuir, quieren apoyar para que entre todos saquemos adelante al país. Entonces nos pueden ayudar como protagonistas del cambio verdadero. Si una mujer, un hombre está consciente de que hace falta la transformación del país, nos tiene confianza, pues vamos hacia adelante, manos a la obra. Ya no estemos hablando mucho, ya sabemos que el país está en franco deterioro y que las cosas no van a mejorar si no hay una renovación y que ese cambio no se va a dar de arriba para abajo, porque a la oligarquía, a la mafia del poder, pues no le importa el destino del país, el sufrimiento del pueblo. De modo que solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Qué le corresponde hacer a un protagonista del cambio en esta tarea de construir una patria nueva? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es algo muy sencillo, pero muy trascendente. Que cada protagonista convenza a 5 ciudadanos más. Entre sus familiares, entre los amigos, entre compañeras, compañeros de trabajo, entre los vecinos. Que ya sepa que esa es su labor, su tarea. Con eso estaríamos construyendo entre todos la organización para transformar al país. Si todos hacemos lo que nos corresponde, las cosas tienen que cambiar. Entonces, ayúdanos como protagonista del cambio verdadero. Queremos tener, repito, 4 millones de protagonistas para que si cada uno convence a 5, pues ya estamos hablando de 20 millones de ciudadanos. Con eso es más que suficiente para lograr la transformación del país, para salvar a México, para sacar a nuestro pueblo del atraso, de la marginación, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia, del miedo, del temor que imperan actualmente. También tenemos que seguir entregando casa por casa el periódico Regeneración, porque esto nos permite informar, orientar, concientizar, para despertar a los ciudadanos. Recordemos de que los medios de comunicación están muy controlados, con honrosas excepciones, sobre todo la televisión, es lo que más le ayuda a la mafia del poder para tener control, para manipular. Por eso tienen a muchos todavía hipnotizados y de ahí la necesidad de informar y de orientar y de concientizar. Y para eso es el periódico Regeneración. Tenemos que seguir haciendo esta labor de comunicación para que la gente sepa de que seguimos adelante y de que no se pierda la fe, y de que sí vamos a lograr el objetivo que tenemos, que es la transformación de México. Este año vamos a seguir consolidando nuestro movimiento, organizándonos para lograr el objetivo que tenemos, que es la transformación de nuestro país. Te invito a participar, te invito a hacer historia, que no nos reclamen el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Que tengamos cuando menos la tranquilidad de decir que hicimos lo que nos corresponde, que estamos trabajando para entregarles una patria nueva, una patria digna, para que haya una sociedad mejor. Te invito a participar. Vamos hacia adelante. Todos tenemos derecho a ser libres. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, pues regresamos después del mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Les recordamos que el teléfono en cabina es el del 215-9005 para que se inscriban para la rifa de esta águila juarista que les tenemos como regalo de inicio de año. Bueno, uno de los rubros que para esta radio y para nuestro movimiento, por supuesto, y yo creo que para toda la gente solidaria y con sensibilidad realmente, que hemos estado viendo en estos días como importante para traerlo acá a la mesa, es la situación de los migrantes en su trayecto por suelo mexicano. Entonces, para hablarnos de este tema, le quiero dar la bienvenida a los micrófonos del Y Sin Embargo Se Mueve a el sacerdote Alejandro Solalinde. Él es un sacerdote que junto con algunas personas de la comunidad de Ixtepec, Oaxaca, crearon un albergue para migrantes llamado Hermanos en el Camino. Muy buenos días, padre. No, sí, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Qué gusto llegar hasta allá, a Sonora, y también, pues, gusto saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Padre, pues muchas gracias por recibir nuestra llamada. Sabemos que ha estado muy, pero muy ocupado. La primera pregunta que le haría yo es, ¿cuáles fueron las motivaciones que a usted le llevaron a crear precisamente este albergue junto con la comunidad de Ixtepec? Y sobre todo porque la verdad yo he visto pocos albergues católicos. ¿Usted por qué motivos decidió implementar este albergue? Bueno, porque la verdad andaban como ovejas sin pastor. Nadie de veras se preocupaba por ellos aquí en esta zona. Y al contrario, veía como todas las policías como se echaban sobre ellos como un botín, cómo los maltrataban, y no había ni qué hacer, no sabíamos ni contra quién luchar. O sea, fue algo de verdad de cómo ver todas las atrocidades que hacían contra ellos, y dije, no es posible, alguien tiene que hacer algo por ellos, y bueno, yo decidí entregar mi vida a ellos. Padre, pero ¿y esta actividad no le representa para usted un gran riesgo? Sí, Rosy, mire, hágale cuenta que yo soy como un foquito chiquitito, medio travieso, que se va metiendo en la opacidad, en toda la corrupción tan grande que vive México, pero sobre todo acá, esa estela que dejó Ulises Ruiz, el antiguo gobernador. Qué barbaridad, y en todos lados, ¿no? Entonces estamos viendo, y soy un poquito así que trato de alumbrar, pero de repente alumbro, y ¿quién aparece? Aparecen maras. Alumbro un poquito más y aparecen setas. Alumbro un poquito más y aparece la delincuencia que dejó Ulises Ruiz, que esas policías tan tremendas de aquí, del Istmo. Y luego estoy enfocando más arriba y encuentro tantos secuestros en Veracruz. Y luego me voy más arriba, y si me voy más arriba, Rosy, híjole, sigo alumbrando, y ¿sabe qué? Va a haber ahí complejidades muy altas en niveles altos de gobierno, y eso, todo eso es sumamente amenazante para uno. Pero yo no soy policía, Rosy, yo no hago por investigar nada, tampoco soy perseguidor de narcotraficantes, no, soy pastor y estoy cuidando a mis ovejitas. Si para cuidarlas tengo que ver qué está pasando, ese es a lo que yo me refiero cuando se tiene que meter ese foquito travieso en donde quiera. Y eso es un riesgo que algún día, tarde que temprano, pues van a apagar ese foquito. Padre, mantener el albergue Hermanos en el Camino funcionando requiere de una amplia solidaridad, de acuerdo a lo que hemos checado, que atiende a usted una gran cantidad de personas. ¿Cuenta usted con un respaldo fuerte que también pudiera ser uno de sus sustentos? Yo sí le voy a decir a usted lo que le he dicho a todos los medios, que el único medio con que yo cuento, el único recurso, el único donativo que cuento cada mes es el de mi familia. Me dan $15,000 15 mil pesos mexicanos, 15 mil pesos mexicanos para mí. Y obviamente lo doy al albergue todo y es, y no alcanza. A veces, a los fines de mes, pues tengo que andar pidiendo fiado en dos tiendas, una que está aquí a la vuelta y la otra, una que el mercado ahí se dicen los chinos, y ellos me dan crédito. Me pueden aguantar varios días mientras yo recibo un donativo, pero la gente no se puede quedar sin comer. Actualmente, fíjense, me regalan del mercado, del mercado fruta, verdura, que ya ellos lo van a sacar. Pero también últimamente me ha llegado de jóvenes y mujeres que han llegado, jóvenes y mujeres, a dejar despensa. Ahorita, gracias a Dios, en nuestra despensa está, en la bodega tenemos suficiente comida para asegurar tal vez estos 2 meses que vienen. Y esto ya es muy bueno, ¿no? Oiga, padre, y el apoyo de gente que le ayude a usted con el albergue, ¿qué nos platica de eso? Porque a muchas personas pudiera darle miedo acompañarlo en esta misión. Fíjese que yo le voy a decir, Rosy, qué bueno que me pregunta eso. Efectivamente, Rosy, tengo poca gente que me ayuda, no pasarán de unas 14 personas, pero ¿sabe qué? Todas esas personas no tienen miedo, Rosy. Yo les pregunto una y otra vez, ¿y sabe por qué no tenemos miedo? Porque nosotros no somos asalariados. Nosotros queremos mucho, bueno, a Dios, estamos por la fe, pero queremos mucho a la gente, queremos mucho a nuestros hermanos migrantes. Para mí, son mi Señor. Ellos son Jesús, ¿verdad?, en la persona de ellos. No se les da, algunas personas, y dice Liserior, que es una organización alemana, nos estaba ayudando para dar unas gratificaciones, ahorita ya no lo está dando, pero estamos aquí pues gratuitamente, Rosy, no recibimos nada, al contrario, lo poco que recibimos lo estamos metiendo ahí. A veces yo sí me da pena con ellos porque son jóvenes, yo veo que necesitan alguna cosita, pues yo veo de dónde me llegan a mí dar algo, yo se los paso a ellos. Esa es la situación, Rosy. Padre, ¿y cuál sería la necesidad más grande o el mensaje que usted quisiera mandarle a la gente de todo el país con en la idea de estos migrantes que tanto necesitan de nosotros? Yo le diría que veamos todo esto desde los ojos de Jesucristo. Jesucristo no tenía prejuicios. No podemos mirar con prejuicios al hermano, que los vean desde esa mirada amorosa. Hoy por hoy me quedó claro, Rosy, que Dios los ve con mucho amor, que tenemos que verlos desde ahí y sentir lo que ellos sienten, porque nosotros no nos podemos imaginar el drama, la tragedia que ellos viven cuando de repente un hijo, imagínense que le avisaran a usted, pues ya un hijo ya está secuestrado en México, y ya sabe que lo están matando y se lo están poniendo por teléfono y que lo están torturando, y si no tiene que dar dinero lo van a matar, y de repente ya nunca lo vuelve a ver, jamás lo vuelve a ver, porque desaparece. Entonces yo le diría a la gente que tenemos que volver a Jesucristo, recomenzar desde Él, sentir desde Él. Yo vi algo maravilloso, Rosy, ayer en la caravana. Es cierto que nos boicotearon lo del tren. Sí. Es cierto, ayer, antier, es cierto. Pero en cambio de eso, Dios nos ayudó. ¿Y sabe qué? Se formó una caravana de 90 vehículos, Rosy. Ajá. En la noche, como a las 7 de la tarde, ya anochecito, toda con sus luces intermitentes, y era una caravana enorme, como si de veras fuera y el Papa. Mire nada más. Increíble, Rosy, de veras. Y mira, la Policía Federal, que en otros momentos los asaltó hasta lo que quiso o extorsionó en los operativos de migración, ahorita estaban cuidando su seguridad. Y el gobernador de Chiapas fue a verlos en su helicóptero, los fue a saludar, los fue a echar, y el de Oaxaca igual, les mandó una unidad médica para checar su salud, los saludó, desayunó con ellos, o sea, algo maravilloso, Rosy. Llegaron al albergue aquí de Manos en el Camino, Ciudad de Ixtepec, como las personas que merecen serlo, las personas muy importantes, Rosy, no esa gente basura que todos persiguen y malmiran. Permítame recordarle al auditorio que estamos hablando con el padre Alejandro Solalinde y que él es la persona responsable del albergue Hermanos en el Camino por allá en Ixtepec, Oaxaca. Padre, yo entendí muy bien el mensaje que como ciudadana me transmite en este momento, pero ¿usted tendría un mensaje diferente para las autoridades de este país? Sí, yo le diría, mire, va para todas, ¿no? que estoy seguro que dentro de ella, de todos nosotros, está el amor a México. México está muy caído por la corrupción, por la impunidad, por todo eso. Los partidos políticos se han corrompido y solamente ven su bien. Cada quien en este momento busca el propio provecho. Pero así no vamos a sacar adelante a México. Hay que tener una visión nacional, preocuparnos por México antes que cualquier partido, que cualquier interés común. Y también yo le diría que es tiempo de hacer menos burocracia y atender más con cariño a nuestra gente. A la Iglesia Católica yo le diría de igual manera que es tiempo también de invertir en el ser humano, dedicar tiempo a la educación, enseñando como Cristo pasó la mayor parte del tiempo, dejando menos, quizá menos tiempo para la administración y el culto, y dedicando de ver más tiempo a atender a la gente. Yo creo que ahora México lo necesita y podemos hacer el gran cambio. Rosy, estos jóvenes que organizaron la caravana fueron jóvenes, Rosy. Jóvenes y mujeres, y sabe que lo pudieron hacer maravillosamente bien. ¿Por qué si ellos lo hicieron? ¿Por qué todos los demás no? Yo digo que es tiempo de dar tareas a todos, y en lugar de que unos pocos hagan mucho, mejor que parece si muchos hagamos lo que nos toca, Rosy, y bien además. Padre, y en relación a la gente que pasa por su albergue, las familias a las que de alguna manera se ven beneficiadas, ¿usted recibe por lo menos algún mensaje de agradecimiento, algo que de alguna manera cotidianamente le permita valorar el gran sentido del trabajo humano que está usted haciendo? Yo sí, yo no necesito gracias. El agradecimiento ya lo tengo con la satisfacción de verlos tan felices. Me decía una chiquita, se llama Tatiana, me decía, un día la vi desayunando aquí hace 2 días, y la vi tan contenta, y me dice, padre, yo soy tan feliz aquí, me dio mucha alegría de saber que al menos esa chiquita ahí era, pero me preocupaba saber que en otro lado no. Rosy, estos muchachos son muy agradecidos, hombres y mujeres, no sabe cómo se la pasan dando gracias. Inclusive uno de ellos, un guatemalteco que se llama Carlos, cuando él pasó un día, ya tiene tiempo, yo no tenía la casa del migrante, el albergue, me mandó, fíjese, me quería mandar $100, me manda a decir con su mamá Mari, que tenía $100, el primer cheque que él había recibido para mi persona. Yo, porque le habíamos dado una camisa y otras cositas cuando los recibió la amiga. Yo les digo, ¿sabe qué? No, Mari, discúlpeme, yo no puedo recibir ese dinero, ni menos para mí, no puedo. ¿Y sabe qué? La señora se puso a llorar. Es que mire, mi hijo está muy agradecido y lo quiere dar, por favor, acépteselo. Yo dije, está bien, se lo voy a aceptar. Eran $100. Reuní a mi equipo. ¿Sí? Que entonces era otro, y le dije, ¿qué vamos a hacer con este dinero? ¿En qué lo vamos a gastar? Y dijeron, medicinas. Pero yo no soy persona que esté recibiendo dinero, yo creo que la bendición ya la tenemos automática, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero eso, Rosy, o sea, al contrario, yo estoy agradecido con Dios por permitirme el honor de servirlo en la persona del migrante. Bien, padre, pues la verdad lo sabemos del gran trabajo que está haciendo. Ojalá que fuera muchísima la gente que se sumara a actividades como la que usted realiza, y pues yo creo que sensibilidad y recordar que todos somos personas que merecemos respetar nuestros derechos pudiera ser un buen propósito de este año, tanto como gente que vemos pasar, migrantes, pero sobre todo las autoridades de este país. No, sí, pues muchísimas gracias. Yo creo que estos muchachos nos dejan un gran mensaje para todos, y yo quiero que le dé un saludo a su audiencia, para usted un cariño, le mando un beso muy cariñoso y muy respetuoso. A la una tengo la misa y voy a pedir con mucho cariño por todos ustedes. Gracias, padre, y pues esperemos que pueda continuar con su labor y que sea respetado y protegido. Así es, man. Yo también lo pido a Dios para que me permita a mis hermanos seguir prestando ese servicio, Rosy. Gracias, padre. Dios la bendiga, hasta luego. Pues una muy interesante entrevista, Rosy, que acabas de tener con el padre Alejandro Solalinde. La verdad que a mí en lo personal, Rosy, me da muchísimo gusto escuchar este tipo de entrevistas donde una persona que forma parte de la iglesia realmente está comprometida con su comunidad, y esa iglesia que no queremos ver, Rosy, esa iglesia pederasta, esa iglesia que se presta a los grupos de poder, y pues hay que irnos a lo que es, al César lo que es del César, y a Dios lo que es, a lo que es de Dios, y Rosy, también muy importante aplaudir también el apoyo que está dando el gobierno de Chiapas y el gobierno de Oaxaca, como bien lo decía el padre, por lo menos en presencia, ¿no? Yo creo que escucho una gran esperanza en la voz del padre, Rosy, que creo que es lo que nos falta a este país, y notas que recalcar que nos dice el padre, pues de que necesitamos una gran visión nacional, ¿no? Es algo de lo que nosotros en nuestro movimiento también estamos suplicando y por lo que estamos trabajando, y pues también dice es tiempo de atender a la gente, es algo también que forma un renglón importante dentro de las actividades de nuestro movimiento, y también la participación de los jóvenes, que dice el padre. Entonces, la verdad que muchísimo gusto escuchar las palabras del padre con respecto a este tema tan delicado de los migrantes. Así es, y tan vigente. Vámonos a la identificación de la radio y regresamos, por favor. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, mano negra, ilegal. Bien, pues regresamos a nuestro espacio y sin embargo se mueve en esta última, en este último tramo. Uno de los temas que en los últimos tiempos también han abarcado ciertos espacios es la situación de que las SCT está anunciando la apertura de dos líneas, por decirlo de alguna manera, para canales de televisión que quedarán como competencia. Y para ello, bueno, pues les damos la bienvenida a un experto en estos temas, que es el maestro Gabriel Sosa Plata, para que nos platique un poquito acerca de estas novedades. Maestro, buenos días. Muy buenos días, Rosy, muy buenos días, Diana. Me da mucho gusto saludarlas y, por supuesto, al auditorio de Radio Bemba. Pues muchas gracias a usted, porque sabemos que anda en trayecto y aún así, bueno, contamos con su participación. Maestro, platíquenle un poquito a nuestro auditorio y a nosotros, por supuesto, lo de esta intención de la SCT de abrir, por decir así, competencia a las dos grandes televisoras de este país. Pues bueno, pues Rosy, Diana, ojalá que este proyecto que se ha anunciado se concrete, porque hay que recordar que la historia finalmente de este anuncio se dio a raíz de un documento que dio a conocer el periodista Genaro Villamil en la revista Proceso, un documento interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en el que se establecen, podríamos decir, ciertos escenarios para el desarrollo de las próximas licitaciones. Estas licitaciones pues buscarían en efecto que hubiera una tercera o una cuarta cadena nacional de televisión, que no sé si de entrada sea, por cierto, el término correcto, porque hay que recordar que Televisa pues ya tiene de hecho tres cadenas nacionales, una más o menos regional, es decir, cuatro, mientras que Televisión Azteca tiene dos cadenas nacionales. Entonces, más bien lo que se buscaría es que hubiera un tercer y un cuarto competidor a nivel nacional en materia de televisión abierta. Después el documento, a lo largo de esta semana, fue de alguna manera avalado su autenticidad por el presidente de la COFETEL, Munir Swam, y dijo que en efecto es un documento que existe, que es un documento interno, pero que todavía no hay una decisión. Entonces, pues vamos a esperar qué pasa, Rosy, Diana, porque creo que se generó mucha expectativa, lo cual me parece muy bien, pero todavía no tenemos nada en concreto. Rafael del Villar, que es uno de los comisionados de la COFETEL, ha declarado a diferentes medios de comunicación que sí va en serio esta licitación, e incluso dijo que podría ser en agosto de este año, de este nuevo año que inicia. Mientras que otro comisionado, que Gonzalo Martínez Pous, por ejemplo, él dijo que sería todavía muy aventurado hablar de que esto se fuera a desarrollar este año. Entonces, como vemos, ni siquiera en la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones hay un consenso sobre este asunto. Gabriel, hablando, bueno, si se diera esta licitación y ya sea prueba de cuándo, ¿en qué fechas estaríamos hablando que estos dos canales ya estarían, ¿no?, en la televisión? Pues bueno, si se lanzara este año la licitación, que ojalá sí se concrete, porque creo que es un anhelo de nuestra sociedad mexicana de que contemos con más oferta en materia de televisión, de que tengamos una mayor competencia, que tengamos una mayor pluralidad de voces y de contenidos, y es una demanda ya de hace muchos años. Incluso el presidente Calderón había dicho al inicio de su sexenio que iba a ser realidad esto de una nueva competencia, una mayor competencia en televisión, pero pues bueno, por presiones de diferente índole, fundamentalmente de las televisoras, de Televisa y Televisión Azteca, el presidente como que se contuvo y ha postergado esta decisión. Ahora, si ya existe este documento, si ya se ha comprobado de que es viable técnica, jurídicamente, la implementación de estas cadenas nacionales de televisión, pues bueno, hay que celebrar y hay que apoyar esta decisión. Entonces, si por ejemplo este año se lanzara la licitación, se ha dicho, el mismo presidente Monizón dijo que habría que considerar un periodo de consulta en los tres primeros meses de este año. O sea, considerando por ejemplo que en abril ya se hayan terminado las consultas, pues bueno, viene el proceso de lanzamiento de la licitación, y en efecto yo creo que podría ser a finales de este año, cuando ya se tenga armada pues la licitación y pueda haber incluso un ganador. Si fuera el caso, yo creo que tendría que ser paulatino, y en caso de que haya ya pues ganadores, de que sean cumplidos los requisitos, etcétera, etcétera, que no haya impugnaciones de carácter legal, probablemente el próximo año, a finales del próximo año, ya se habrían arrancado los primeros canales de televisión, si nos basamos en experiencias, podríamos decir que previas, en cuanto a la instalación de televisoras, porque hay que recordar que México viviría por primera vez en su historia un proceso de licitación, es decir, una especie como de concurso para quien obtenga estas frecuencias, para quien gane estas frecuencias, porque antes se otorgaban de una manera discrecional las frecuencias de radio y televisión abiertas, y ahora se desarrollaría por primera vez un proceso de licitación. Entonces es un proceso inédito que también habría que considerar pues esta circunstancia para ponderar la viabilidad del proyecto. Maestro, ahorita, bueno, déjeme recordarle al auditorio que estamos hablando con el maestro Gabriel Sosa Plata, él es especialista en estos temas de comunicación. Maestro, yo me preguntaría, sí, es interesante esto de que por primera vez se vaya a licitar un espectro, en este caso para televisión, pero como ciudadanos, yo me imagino que quienes tienen el recurso para participar en esta licitación, pues lógicamente sería la misma gente que ahorita tiene prácticamente secuestrada la mayor parte de la comunicación en México. Entonces, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos de que los esquemas de comunicación, en este caso las televisivas, cambien y tengamos un beneficio, si seguramente va a quedar en manos de los que siempre se quedan con todo en este país? Es una estupenda pregunta, porque creo que también esa es parte de los retos que tenemos por delante. Es decir, este documento de trabajo interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones habla de privilegiar, digamos, en uno de los escenarios es privilegiar a la televisión comercial, generar una competencia Televisa y Televisión Azteca, pero de alguna manera subestima el desarrollo también de los medios públicos, no se diga obviamente de la radio comunitaria, que ya sabemos todos que ni siquiera se reconoce, o una televisión comunitaria que ni siquiera se reconoce pues legalmente en México esta figura, ¿no? Ese es un escenario. El otro escenario que prevé este documento interno es ampliar, digamos, la infraestructura de canales que estarían adscritos al organismo promotor de medios audiovisuales, este ente creado también en este año, que está adscrito a la Secretaría de Gobernación y es el que ha recibido las frecuencias que estaría prestando al Canal 11 de Televisión para ampliar su red. Pero es lo que tampoco queremos, ¿no? Evidentemente. Entonces, creo que hace falta impulsar un modelo de televisión en nuestro país en el que se equilibre el modelo. Es decir, que tengamos una opción de oferta de televisión comercial, una oferta de medios públicos y también se reserve una parte para proyectos viables de televisión comunitaria en nuestro país, porque si no cambiamos desde ahora este modelo, creo que en efecto se corre el riesgo de que sean las empresas que ya tienen una participación en el ámbito de las telecomunicaciones las que amplíen sus posibilidades, porque quienes han manifestado, por ejemplo, su interés en la tercera y cuarta cadena nacional, pues bueno, lo han manifestado empresas como MBS Comunicaciones, que ya tiene frecuencias, en este caso televisión restringida, pero un servicio de televisión directa al hogar, que se llama Dish, ya tiene frecuencias de radio, tiene también espectro en materia de telecomunicaciones que les permite prestar este tipo de servicios, como Internet, por ejemplo. Otra empresa que ha manifestado, pues bueno, es la familia Saba, que también tiene una empresa de telecomunicaciones, que ha desarrollado algunos otros proyectos no tan exitosos, quiso lanzar, por ejemplo, un proyecto de televisión satelital y no se concretó, pero que al mismo tiempo, pues bueno, estaría en alianza con una empresa como Telemundo de Estados Unidos, que son los que han manifestado este interés. ¿Quién más podría participar? Pues bueno, no lo ha dicho Telmex o Carlos Slim de una manera directa de que quieran participar en televisión abierta. Ellos han dicho que quieren en televisión restringida, pero si, por ejemplo, les quitaran este candado que les impide participar en televisión porque así lo establece su título de concesión, pues tendrían también una posibilidad de entrarle, y en efecto son empresas que ya tienen una presencia importante en el sector de las telecomunicaciones, que podría representar sí una oferta distinta en materia de televisión abierta, pero creo que la pregunta iba muy bien en ese sentido. No es lo único que queremos. Necesitamos fortalecer la televisión, pero en sus muy diversos ámbitos, y también crear paralelamente programas de incentivo a la producción nacional e independiente, porque lo que van a hacer de entrada muchas de estas empresas, si ganaran, por ejemplo, no sé, concesiones a nivel regional, local o a nivel nacional, pues es evidentemente contratar producción estadounidense, y no se distaría mucho de la oferta que ya ofrecen actualmente las dos grandes televisoras. Entonces, pues no es tampoco el modelo que queremos los mexicanos. Gabriel, nos hablas de todas estas ventajas, ¿no?, que tendría la población al abrirse estos dos canales, pero independientemente de este avance tecnológico y lo que están solicitando para la licitación, ¿crees tú que existe algún interés tipo electoral, ¿no?, para abrir estos canales? Pues bueno, eso también es una pregunta interesante en el contexto que estamos viviendo, porque habría que preguntarse por qué no lo hizo Felipe Calderón al inicio. Pues bueno, posiblemente no lo hizo porque sintió tal rechazo por parte de Televisa y Televisión Azteca a través de ciertos manejos editoriales en sus espacios informativos, que de alguna manera lo inhibieron y dijeron, bueno, no puedo yo de alguna manera seguir adelante sin el apoyo de las televisoras. Bueno, y ahora que se abre un escenario también distinto, se presta también a la especulación al decir, pues bueno, este es un año profundamente electoral y creo que se puede convertir el tema de la licitación en un instrumento de negociación política. Al decir, pues bueno, podemos postergar esto quizás uno o dos años, porque todo esto se puede postergar, evidentemente. Sí, se pueden dar plazos muy extensos a nivel de las convocatorias, por ejemplo, a nivel de la revisión, de las consultas, etcétera, etcétera. Y decir, pues bueno, en este sexenio no, lo puedo alargar, pero necesitaría el apoyo de ustedes, televisoras, para el proceso electoral que se avecina. Entonces, pues ese también es el gran riesgo que se corre, ¿no? El gran problema que tenemos en México es que a cada rato tenemos procesos electorales y esto inhibe también cualquier toma de decisiones fundamentales en el sector. Maestro, una última pregunta que no podemos dejar de interpretar. ¿Qué tanto tendría que ver este anuncio de las dos nuevas cadenas de televisión con la salida de Molinar Orcasitas? Pues pienso que no tienen mucha relación. Pienso que no tienen mucha relación porque ya la salida de Juan Molinar ya se veía venir desde hace tiempo. Si bien muchos pensábamos que el caso de ABC, de las guarderías ABC, iba a ser el detonante fundamental para que Molinar saliera del gabinete, pues bueno, se mantuvo, pero después se dio el problema este de la famosa licitación 21, que privilegió con espectro a Televisa y Nextel. Televisa después terminaría saliéndose, pero que de alguna manera confrontó mucho al secretario de Comunicaciones con diversos actores del sector de las telecomunicaciones. Y también es una muestra de que el presidente Calderón pues quiere darle un uso fundamentalmente también político electoral a lo que a este cambio de estafeta en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque quizá le permite tener todavía un mayor control de esta dependencia. No significa esto que Juan Molinar haya sido independiente, por el contrario, yo creo que era una persona que seguía fielmente las instrucciones del Poder Ejecutivo, pero ya era una figura de alguna manera desgastada, que ya no le convenía mucho al presidente. Entonces, pues ahora se da este cambio de estafeta para un personaje, Dionisio Pérez Jácome, que no tiene ninguna experiencia en el sector de las comunicaciones y los transportes, mucho menos en un ámbito tan especializado y tan complejo como el de las telecomunicaciones, y ya ni siquiera hay un proceso, digamos, para el aprendizaje. Va a haber una toma de decisiones que seguramente el círculo más cercano del presidente Calderón tomará en este sentido, y Dionisio Pérez Jácome únicamente ejecutará. Vamos a ver, pues, de todas maneras, qué es lo que pasa en el sector. Son decisiones, esta filtración, pues, que se dio desde el comento de la COFETEL y el nombramiento del SCT coincidieron, pero pienso que no tuvieron mucha relación en principio. Maestro, pues agradecemos muchísimo que este domingo pudiéramos platicar, y creo que en materia de comunicación hay muchos temas en agenda, así es que no me despido porque seguramente muy pronto nos volveremos a contactar con usted. No, pues a mí me dará muchísimo gusto, por supuesto, hacerlo, y sí, va a ser un año con mucha información, mucha polémica también, muchos recursos jurídicos del sector de las telecomunicaciones. Creo que es muy importante que el público se familiarice con estos temas, porque finalmente la comunicación, los medios de comunicación, las telecomunicaciones se han convertido, ya no eran desde hace mucho, pero creo que ahora más, con el gran avance que ha tenido sobre todo los servicios móviles de comunicaciones, es parte fundamental de la vida cotidiana de millones de personas. Ok, maestro, pues muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues ya casi nos vamos, Rosy, y en unos instantes, ya que nos quedan casi al aire de este programa, recordarles a nuestros amigos del Estado de México que hoy domingo 9 de enero de este 2011, pues andará por allá en la segunda gira el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recordarles a nuestros amigos en Atizapán de Zaragoza que ahorita ya si no estamos muy mal, están ya en reunión en este meeting con el licenciado. A las 12:30 estará en Tlalnepantla, a las 2:15 en Cuautitlán Izcalli y a las 5 de la tarde en Tepozotlán. Martín, amigos, no queremos despedirnos sin enviar un abrazo solidario al señor Virgilio Rubio por la sensible pérdida de su esposa Laurita Maitorena, que era una gran radioescucha de nuestro programa. Así es que, señor Virgilio, desde acá le mandamos un abrazo solidario. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos. Y esperarlos el próximo domingo en punto de las 9 de la mañana, y Sin Embargo Se Mueve, con temas interesantes que también podrá usted sugerirnos a través de nuestro portal, y Sin Embargo Se Mueve Les agradecemos muchísimo su compañía durante estas dos horas, a los radioescuchas, a ERA acá en operación, a los integrantes del Movimiento de Resistencia Civil acá en Hermosillo, a nuestra propia casa Radio Bemba, y bueno, les recordamos que el pueblo que quiere ser libre lo será. Quédese usted con el tango de la viuda negra. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC.